felicidad. A cantar, es la noche de amor y de paz. Casitas de las montañas, altares de Navidad, caminitos que se bañan con perfumes de humedad. Se alegran los corazones, bullicios en la ciudad, y vuelven las ilusiones de la Santa Navidad. Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar, es la noche de amor y de paz. Luceros de la esperanza, qué lindo es tu resplandor, que alumbras la noche santa de Jesús el Redentor. Campanas, sonad campanas, hermanos, cantad, cantad. Hosana al Señor, hosana, qué linda es la Navidad. Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar, es la noche de amor y de paz. Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar, es la noche de amor.